Pues aquí seguimos un jueves más. Ya saben lo que viene a continuación. Tenemos una cita con nuestro espacio semanal. Hablemos de salud. Llega a las ondas de OIZ Radio. Bueno, pues de la mano de la persona que ha hecho este espacio posible, Pilar Fluriache. Muy buenos días. Buenos días, Diana. ¿Cómo estás? Muy bien acompañada, como siempre. Me llenas el estudio de gente, que es lo que más me gusta aquí en la radio. Pues sí, un jueves más. Vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de atención sanitaria, pero en esta ocasión vamos a verlo desde otro punto de vista y desde otro ámbito que no es el exclusivamente clínico y asistencial. Hoy están con nosotros los profesionales, algunos de los profesionales que componen la unidad de admisión y documentación clínica del área integrada de Talavera de la Reina. Y son la doctora Maribel Gil, que es la jefe de la unidad, Félix Sierra, que es el jefe de grupo que gestiona, responsable de las listas de espera quirúrgica, y también Concepción Moreno, que es la responsable de calidad de esta unidad. El servicio Unidad de Admisión y Documentación Clínica es un departamento, es un apartado en nuestro área y en los diferentes hospitales de todo el ámbito de la salud que parece invisible. Parece que no existe, parece que son profesionales que no curan, que no hacen intervenciones quirúrgicas, que no atienden consultas como tal, pero están ahí y son fundamentales como servicio central en el ámbito sanitario. ¿No es así, Maribel? Sí, buenos días. Y gracias por darnos la oportunidad de hacer un poco más visible el servicio de admisión del hospital. Bueno, pues efectivamente somos lo que llamamos un servicio central que es un servicio que no es asistencial puro y duro, pero sí que tiene un área de apoyo importante, básica, fundamental, para el funcionamiento adecuado del hospital. No solo en el ámbito de la gestión de pacientes, que sí lo hacemos, todo lo que es la gestión administrativa del paciente, sino también servicio de apoyo a las gerencias y a los otros servicios del hospital, porque somos los que les damos toda la información y somos los que generamos la base de la información asistencial del hospital. Es, como decimos, fundamental porque, bueno, pues cuando una persona llega al hospital, toda esa información, todos esos datos que acompañan a esa persona se tienen que recepcionar, se tiene que, bueno, pues absolutamente todo lo que pase con esa persona pasa por ahí y se almacena, además. Sí, efectivamente. Cualquier usuario que vaya al Hospital Nuestra Señora del Prado como paciente pasa en algún momento por admisión, por el servicio de admisión. Pueden entrar por el ámbito de urgencias o por el ámbito, por ejemplo, de consultas externas, y luego toda una cadena de datos y de citas, y todo se encadena y todo pasa por el servicio de admisión. Somos la puerta de entrada del usuario al hospital, a la atención especializada. Aunque somos gerencia integrada, también nos vienen los pacientes derivados desde nuestros compañeros de atención primaria, pero luego en lo que es la entrada al hospital es o a través de atención primaria directamente en agendas que gestionamos desde admisión o bien directamente en el hospital. Uh-huh. Sois una unidad transversal, Maribel, y como tal, los profesionales que componen vuestra unidad son variados, ¿no? De hecho, soportáis la gestión del hospital y la mayoría no sois médicos, ¿es así? No, la verdad es que el área de admisión no sería nada sin el área de los administrativos. Componemos la unidad de admisión unas 55 personas, somos de los servicios más grandes de todo el hospital. Y dentro de esas 55 personas, solo 5 somos sanitarios, somos 3 facultativos, 2 de ellos dedicados al área esta que os comentaba de información, de esa área interna de trabajo, y yo misma que soy la responsable de la unidad de admisión, y luego 2 enfermeros que llevan la unidad de gestión de camas, la unidad de documentación, llevan un área también y el resto es personal de gestión y personal administrativo, es lo que os da la idea de la importancia del personal administrativo en los hospitales. Imagino además que, bueno, pues es una unidad que ha cambiado mucho a lo largo de los años, la tecnología fundamental, ¿no?, también en el cambio, en el desarrollo, en el día a día de vuestro trabajo. Aquí ha tenido que adaptarse todo el mundo, imagino, y bueno, pues el cambio hablábamos antes de empezar a grabar el espacio, de todos los años que lleváis trabajando, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que se hacía hace 40 años. No, la verdad es que es radicalmente distinto, sobre todo por lo que es el avance tecnológico y luego también por las demandas, la demanda de la sociedad, la demanda de los usuarios y por la propia sociedad en la que vivimos. Y los cambios del servicio de admisión tenemos que ir a la par de esos cambios. No nos queda más remedio. nos hemos ido adaptando, sobre todo en estos 4 últimos años, que luego hablará un poco la responsable de calidad, el estar metido en un sistema de calidad nos ha hecho intentar ir a la par, intentar mejorar continuamente. Y luego nos adaptamos no solo a los que nos dicen nuestros jefes, uh-huh. porque SESCAN ha implementado mucha área, sobre todo el área de informatización ha implementado mucho, sino que nosotros por nuestra parte también estudiamos cómo podemos adaptarnos mejor, incluso cómo podemos ir un poquito más allá. Y en 4 años ha cambiado mucho el servicio de admisión. Sí, imagino que será muy complejo, perdón Pilar, el proceso, bueno, es mucha información y hay que tener todo, bueno, pues cuadrado, me refiero, o sea, ahí no se pierde ningún dato y tiene que ir todo. Pues eso, nadie pasa por el hospital sin que el servicio de admisión lo sepa. Es difícil porque tenemos que registrar, somos los que registramos toda la actividad que se hace en el hospital, somos los que recepcionamos al paciente desde el ámbito que sea y luego somos los encargados de recoger toda la información de todo lo que se le hace a ese paciente y todos los trámites durante ese proceso asistencial que se llama, desde que el paciente entra al hospital hasta que se va por cualquier motivo, porque se da de alta de consultas externas o porque se ha hospitalizado, porque se va de urgencias. Todos los procesos que hay por el medio administrativo lo gestiona Admisión. Es importante y es lo que quería comentar. Siempre me gusta poner cifras, poner números, cuantificar de alguna manera. Y además, esto que decías, Maribel, vosotros registráis, cuantificáis la cantidad, el volumen de citas, de ingresos, de consultas que se gestionan en el hospital. ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿Qué volumen diario manejáis? Por ver la importancia de vuestro trabajo. Pues mira, lo que es gestión de citas en todos los ámbitos, porque la gestión de las citas no es solo el paciente que va a poner una cita, sino otra gestión grande de citas que hay a nivel interno del hospital y gestionar citas desde listas de espera. Son muchas citas. Gestionamos unas 3.000 citas diarias. Uh-huh. Unas 3.000 citas diarias. Gestionamos unos 60 o 70... entre urgencias, eso, a lo mejor una media de 30 ingresos más otras 30 altas. Bueno, un volumen importante. Importante. Unos 13.000 ingresos en cirugía menor, unos 10.000, 11.000 en hospitalización al año. Es un volumen muy importante de. Vosotros, de Félix, tú como responsable de la lista de espera, cuando un paciente, un usuario va a una consulta y lo citan para una intervención quirúrgica o para otra prueba, prueba diagnóstica, ¿cómo lo gestionáis? ¿Cómo es la gestión de este tipo de trabajo? Buenos días. Vamos a ver. El paciente cuando llega a la consulta y de allí el especialista del servicio correspondiente le diagnostica una prueba, una intervención quirúrgica, lo que hace es meterle en un listado, darle una serie de documentación que el paciente cuando sale de la consulta pasa por el servicio de admisión y entonces, si estima conveniente, tiene un periodo de 15 días hasta decidir si verdaderamente se quiere hacer esa intervención. Entonces, si está decidido a hacérsela, pasa por el servicio de admisión, que está el que recoge lista de espera quirúrgica, está en la puerta principal, en la ventanilla de ingresos programados, pues ahí pasa y lleva la documentación oportuna. Esa documentación lo que hace es que nos conste, nos firme, que está de acuerdo en la intervención que le va a ejecutar y ya está. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es darle el ok, confirmarle que está en lista de espera y entonces en función al proyecto o en función a la demanda del servicio en cuestión, vamos habilitándole para un preoperatorio si fuera necesario, una consulta de anestesia. En función, pues como ya digo, a las demandas y a los quirófanos que tengan programados los diferentes servicios. Con ello lo que hemos conseguido es que los preoperatorios sean más cercanos a la intervención, puesto que tenemos, que es lo que se trata, de mandar información a los diferentes servicios para que sepan personas, el enfermo que más tiempo lleva, el tipo de patología, que cada jefe de servicio pues gestiona como mejor cree conveniente. con el apoyo nuestro que le podemos dar, pues es eso, gestionando la consulta preanestésica con el fin de que pase el menor tiempo posible. Claro, porque es un puzzle grande donde hay muchas piezas y donde todo tiene que estar muy, muy bien coordinado. Trabajáis en coordinación precisamente con muchos profesionales del hospital. ¿Y cómo es esa relación con el resto? Es una relación muy fluida, puesto que es una unidad que Maribel me propuso hace 4 años, que estaba muy interesada para precisamente esa conexión de facultativo con admisión, porque estaba un poquito ahí diluida. Entonces, con esto lo que ha conseguido es una relación no idílica, pues siempre sería lo conveniente, ¿no? Pero vamos, muy fluida, en el sentido de que en cualquier momento, con la actividad que ellos tienen, me refiero a los jefes de servicio principalmente, con la actividad que ellos tienen, pues en cualquier momento, oye Feli, ahora me paso y me preparas esto, oye fulanito, por favor, pásate que tengo que enseñarte esta uh-huh. situación como la tenéis, a ver si la podemos mejorar. Y siempre pues recibimos un gran apoyo por su parte, uh-huh. puesto que lo que ellos son los principales, los que realmente con la obsesión de que sus pacientes sean claro. vistos, intervenidos y lo antes posible. Uh-huh. No todo lo que se podría o se quisiera, pero siempre con una buena uh-huh. armonía. Concepción nos hablará un poquito más adelante de ese concepto de calidad que hay en la unidad, pero lo que sí que hay que destacar es que cada día se sigue trabajando, apostando, porque todo esto funcione de la manera correcta, de la forma más adecuada para agilizar los tiempos, para que todos los pacientes sienten que han llegado al hospital y han sido recibidos, operados, vistos en consulta por el especialista lo antes posible. Y eso se va notando, yo creo que la actitud general de todos los que hemos pasado, por suerte, por desgracia, por el hospital en un momento dado a lo largo de estos últimos años, vemos cómo la cosa está mejorando, cómo está cambiando y somos conscientes realmente del volumen de trabajo que hay en el hospital de Talavera, la cantidad de pacientes que pasan por ahí a diario y lo óptimo, ¿no?, de este servicio que está dando estas cifras tan, tan buenas, diría yo. Hablábamos del ingreso también, ¿no? En este momento estás ya en la lista de espera, donde tú efectivamente confirmas que vas a ir hacia una intervención quirúrgica o hacia una prueba. ¿Qué ocurre en ese momento del ingreso? Porque vosotros, es que desde el minuto cero, sois los que gestionáis la cama, la habitación, el alta, la documentación. ¿Cómo es? Cualquiera de vosotros. Conchi. Sí, buenos días. Pues en el momento en que el médico prescribe al paciente un ingreso, tiene una orden de ingreso que tiene que llevar al que el paciente, en el caso de que sea un ingreso programado y pueda ir por su propio pie, o un familiar, en el caso de que sea un paciente que esté ya encamado y tenga que subir directamente desde urgencias, por ejemplo, pues acude a un mostrador de admisión y una vez que acude al mostrador de admisión es recepcionado allí. ¿Vale? ¿Qué se comprueba? Pues se comprueba que sea el paciente correcto, porque muchas veces se pueden traspapelar papeles, se pueden confundir papeles, entonces se comprueba que el paciente es correcto y se le asigna una cama. ¿Cómo se le asigna la cama? Pues en función del censo de camas que tenemos, que realizamos todos los días realizamos un censo de camas para saber cuál es el estado del hospital, es decir, cuáles son las camas que están libres, dónde se necesitan camas. Entonces, en función de la especialidad que tiene el paciente, pues se le asigna una cama y se le realiza el ingreso. Luego después se le emite toda la documentación correspondiente, pues pegatinas para que luego después el personal sanitario pueda funcionar con ellas en la planta, las tarjetas de visita, y una vez que ya está el ingreso y se le sube al paciente, una vez que ya está dentro, pues ya corresponde al personal sanitario realizarle todas las... Esto sí es un ingreso programado. Programado. ¿No? También es un ingreso urgente, ¿vale? Bueno. Lo que pasa que el método, la entrada es diferente. Un ingreso urgente siempre va a ingresar en una ventanilla de urgencias. Un ingreso programado puede ingresar en la ventanilla de admisión central o puede ingresar también por urgencias. Siempre ingresan con una hora y un día. ¿Y siempre, ingreso urgente nunca? ¿Siempre hay personas de administración en el hospital? O sea, me refiero, ¿se trabaja de día y de noche o es algo que la gente puede pensar, vale, pues a mí me ingresan esta noche porque he ido por urgencias? urgencias, por el motivo que sea, pero hasta mañana esto no se tramita. No, en urgencias hay un turno de 24 horas, ¿vale? En el resto de los mostradores de admisión no se trabaja de mañana o se trabaja de tarde en función de la actividad que se realice. Pero en urgencias son 24 horas con turnos de mañana, tarde y noche y siempre hay gente. O sea, un ingreso urgente nunca va a tener que posponer su ingreso porque no haya personal de admisión. Lo que le dejamos claro a la gente es que siempre hay personal, bueno, pues pendiente de la actividad del hospital, sea de día o de noche, sí. Y que las camas del hospital están controladas en cualquier momento. En cualquier momento. Bueno, pues la capacidad que hay y cada uno sabe dónde tiene que ir, me refiero, porque hay siempre personal vigilando de que sí, incluso hay algunas plantas que a lo mejor no hay disponibilidad de cama porque hay más pacientes, pues siempre el paciente se va a llevar a otra cama. Quiero decir que el paciente nunca se va a quedar fuera de... Si necesita cuidados, nunca se va a quedar fuera porque no existe una cama. Es que lo hablamos porque, bueno, pues es muy común, ¿no? Y estamos hartos de ver noticias o comentar simplemente con un vecino, con un amigo tomando un café. Siempre tendemos a ponernos en lo peor, a ser negativos. Bueno, pues yo, claro, trabajando en la radio, recuerdo veranos que se hablaba del cierre de camas del hospital, otras veces que se ha hablado pues de la falta de camas y que determinadas especialidades no tenían suficiente. Ahí se queda claro que se controla, que está todo, bueno, pues completamente controlado, que no hay ningún dato que se escape y que sois bueno, pues los que tenéis muy claro las necesidades que tiene el hospital y cómo se solventan, cómo uh-huh. qué respuesta hay para todos los ciudadanos. Esa es la respuesta, que ninguno de nuestros oyentes se quede con la sensación de que no va a haber camas y se van a ir a otro sitio porque no hay. No, porque, es cierto. Porque se tiende a bueno pues hablar mal, yo creo, ¿no? Y a veces pues hacerlo desde el desconocimiento, porque bueno pues uno puede llegarle una mala experiencia de alguien, pero siempre hay... Diría yo que, bueno, pues una falta al menos de información, ¿no? Ya no decimos de verdad en el comentario de la gente, pero hay que estar, bueno, pues ser conscientes de la información real que hay y siempre hay personas disponibles para ofrecer todas las posibilidades que tiene el hospital. Y además, como decíamos antes, y en este caso Conchi, que es la responsable de calidad de la unidad de admisión, en continua evolución y en continuo cambio, porque realmente, como decías tú, Diana, hay que adaptarse a las nuevas circunstancias. Es verdad que a lo largo del año hay picos en los que las patologías, las enfermedades van cambiando, van fluctuando, dependiendo de si es invierno, es verano, la gente que está de vacaciones en esta zona, sí. Las gripes, los niños que comienzan el colegio. Hay un número importante de variables que cambian la vida del hospital, que yo siempre digo que es como una especie de ciudad, ¿no? En la que dependiendo del estado del año se nota mucho el cambio de este año. Y es tan importante que ellos tienen un grupo de trabajo en el que continuamente están viendo en qué cuestiones se puede trabajar, viendo lo que se hace aquí y también viendo lo que se hace fuera. ¿En qué puntos estáis trabajando, Conchi, para mejorar precisamente o para evolucionar en vuestro ámbito? Pues en calidad del servicio, lo que estamos trabajando, siempre tenemos que seguir lo que la política de calidad de la gerencia, porque quien está certificado en calidad es la gerencia. Nosotros somos un servicio más de la gerencia que está dentro del alcance de calidad. Entonces, lo que estamos trabajando es en seguridad del paciente y en accesibilidad a las prestaciones. La seguridad del paciente, sobre todo, en la identificación del paciente. Para nosotros es muy importante que el paciente esté correctamente identificado. Si el paciente no está correctamente identificado, se pueden derivar luego después procedimientos que no tienen por qué realizarse, una extracción de sangre que no tiene por qué realizarse, pruebas que no tienen por qué realizarse, incluso administración de medicamentos que pueden provocarles una reacción alérgica. Entonces, trabajamos mucho la seguridad del paciente, nos aseguramos que el paciente que se ha atendido sea el correcto. Para ello solicitamos sobre todo tarjeta sanitaria. Para nosotros es muy importante que el paciente venga con su tarjeta sanitaria, porque una vez que el paciente viene con la tarjeta sanitaria, la pasamos por el lector del ordenador y ya nos dice quién es el paciente. Ya no hay posibilidad de equivocarnos con ese paciente. Entonces, trabajamos sobre todo en eso. Controlamos esos errores de identificación del paciente, si es que se producen, y identificamos el fallo. Una vez que hemos identificado el fallo, pues luego después ponemos medidas correctoras para que eso no vuelva otra vez a pasar. También trabajamos lo que es la accesibilidad del paciente a las prestaciones. Accesibilidad en el sentido, accesibilidad tienen, porque los pacientes que son derivados, por ejemplo, de atención primaria especializada, pues siempre se le va a dar una cita. Pero sí trabajamos que no haya errores en esa cita, es decir, que no nos podamos confundir a la hora de citar un paciente que va a neumología y por error nos hayamos confundido y le citamos en neurología, por ejemplo, porque son las siglas, son muy parecidas. Uh-huh. Entonces, trabajamos todo eso, porque eso supone para el paciente que viene a una consulta equivocada. después de esperar el tiempo correspondiente, tendría que volver otra vez a esperar el tiempo. Entonces le cortaría de alguna manera esa accesibilidad. Entonces trabajamos sobre todo en esas líneas estratégicas que también tiene marcada ya la política de calidad de la gerencia. Y es importante precisamente que el usuario, el ciudadano, sea consciente de la importancia de actualizar sus datos si se produce un cambio, porque ya puede ocurrir que haya pacientes que se llamen igual. Exacto, sí. Y además, de hecho pasa, ¿eh? Yo cuando llamo para pedir cita con mi matrona, sí, siempre tenemos que asegurarnos de mi año de nacimiento. Sí, yo tengo, exacto, unos apellidos muy comunes, González Fernández, bueno, y yo sé que, pues en mi caso, mi matrona siempre me dice, por favor, o la persona que me atiende, exacto, al otro, sí, lado del teléfono, tenemos que comprobar siempre la fecha de nacimiento. Fecha de así nacimiento. Que debe haber alguien en Talavera que se llame como yo. Sí, entonces, sí. ¿Qué hacéis para que, o incluso las personas que trabajan en admisión o que están dando citas, ¿no, Maribel? Sí. Que tendrán instrucciones, ¿no?, para también intentar que se actualicen los datos. Como bien hemos dicho, como somos un servicio en continua evolución, en el caso de la identificación de pacientes estamos inmersos como en un proyecto, uh-huh, en un proyecto de mejora de accesibilidad en cuanto a gestión de citas, es decir, de evitar que el paciente tenga que ir a ventanilla a recepcionar sus citas. Estamos inmersos en un proyecto que hemos empezado en el área de urgencias con muy buen resultado, estamos muy contentos. Y entonces en ese proyecto la base, había como tres patas, ¿no? La primera, fundamental, es la actualización de los datos, porque nosotros la única forma que tenemos de contactar con los pacientes es a través de sus datos administrativos, de una dirección correcta, un teléfono correcta, incluso ahora estamos pidiendo un email correcto. E incluso vamos un poco más allá y en los pacientes con determinadas dificultades o que quieren que sus datos de contacto no sean los suyos habituales, por ejemplo, el paciente mayor que quiere que se avise a su hijo, uh-huh, pues también tenemos en cuenta esas circunstancias. Y aquí, desde aquí, agradecemos la oportunidad de decir a la gente que la actualización de los datos tiene que ser proactiva. Y los pacientes, los usuarios, queremos que sean también conscientes de que tener sus datos administrativos correctos es fundamental para la asistencia sanitaria de aquí. Y yo creo que para todo, igual que en el banco tienen todo actualizado, claro, pues para su asistencia sanitaria es fundamental, porque la forma que tenemos de contactar con ellos es eso. Y esa es la primera pata, la fundamental. Hemos hecho una campaña a nivel de centros de salud, también se puede actualizar a través de las páginas web, tenemos puestas una página web para actualizar los datos. Tenemos teléfonos, hemos puesto un punto de información de citas. Bueno, hemos hecho varias cosas en ese ámbito. Y luego la segunda, pues es un poquito nuestro bebé de ahora, que es la gestión interna, que estamos empezando. Empezamos con un proyecto de poner un citador por servicio, que eso facilitaba mucho las cosas. Salía de servicio y el paciente tiene su citador al lado. Para evitar, Maribel, que las personas que salen de una consulta se concentren en la planta baja y... por muchos motivos. Primero, por la concentración tan grande de la planta baja y luego porque el tener el citador al lado de la consulta permite al citador, yo no me gusta llamarle citadores, para mí son gestores de, uh-huh, citas, son los que gestionan la cita al paciente, porque gestionar una cita va mucho más allá de estar ahí y decirle, deme esta cita, tenga, no. Si hay un problema con la cita, levantan el teléfono, hablan con el jefe de servicio que está al lado, con el facultativo, tengo problema para gestionar esta cita. Entonces, mi gente, yo soy un poquito absorbente yo, mi gente, como la llamo yo, la gente administrativa, son gestores de citas. Yo creo que a nivel personal eso es un punto de calidad importante para los usuarios y para el hospital. Maribel, de ahí que bueno, pues tengamos que resaltar esa importancia, ¿no?, de que es determinante que haya una persona ocupándose de, pues eso, de gestionarlo todo correctamente, no de simplemente darle un botón y decir ya está, porque hay gente, bueno, pues que también se pregunta con esto de la tecnología, y esto no lo podría hacer yo de forma automática por internet, de conectándome, metiendo mis datos. Yo creo que es importante también aclarar este punto, ¿no? ¿Por qué es importante que sea una persona la que nos atienda correctamente y esté pendiente de muchas cosas, sí, que quizá por internet a nosotros se nos escaparía, ¿no? Bueno, nosotros ahora en la era en la que estamos, bueno, nosotros funcionamos con un sistema que se llama Mambrino, y ese sistema, pues, que está en todos los hospitales del SESCAN, tiene unas ciertas limitaciones. Bueno, entonces, por ejemplo, no está conectado con los datos de tarjeta sanitaria, entonces hay que actualizarlos obligatoriamente. Entonces, la única forma que tenemos de actualizarles es que el gestor de citas o el propio usuario vaya y diga, estos son mis datos reales y por favor quiero que sean estos mis datos reales. A través de la vía web sí pueden actualizarlo, porque nosotros pusimos en un banner, en la página de la gerencia, se ponen y hay un banner para poder actualizar los datos, incluso para anulación de citas. Y luego también hay una forma de poder citarse desde atención primaria solo para primeras consultas, que es la cita vía web, que es una implementación que ha hecho ese SCAN, solo para primeras consultas. Entonces, que yo creo que estamos dando pasitos poquito a poco, pero eso no sustituye a la figura del gestor de la cita, que es, de momento es el que tiene el paciente ahí, o por teléfono, como sea, y actualiza los datos de él. Desde aquí vamos a mandarles además un saludo, un agradecimiento, porque bueno, pues al final muchas veces se llevan la peor parte, pues porque a nadie nos gusta esperar, porque todos quisiéramos que nos atendieran mañana, porque bueno, pues el hospital es muy grande, hay mucha gente, y a veces pues somos demasiado mal educados, con todas estas personas que están ahí muchísimas horas trabajando, me consta, intentando que salga todo lo mejor posible. Así que, bueno, pues desde aquí les mandamos un saludo, que hoy, bueno, pues vosotros venís en representación de toda la unidad, pero la verdad es que pues también pasan sus malos ratos, yo creo. Sí, yo, de verdad que nosotros somos aquí eso, los meros representantes, yo soy la responsable, pero yo no soy nada sin el engranaje que supone de todo el servicio de admisión, y no solo el servicio de admisión, todos los demás servicios con los que trabajamos, con atención primaria. Y yo siempre me gusta decir que el hospital es un engranaje, y como algunos de este engranaje seamos nosotros, nuestro celador que nos falle un día en subirnos un paciente, hasta la señora que va a hacernos alguna limpieza, somos un engranaje, todos importantes y todos necesarios, y esto en cadena funciona siempre mejor. Justo antes de empezar el programa, hablábamos de edades y hablábamos de tiempos trabajados, y Félix decía que él lleva trabajando en el hospital 41 años. En 41 años, Félix, realmente ha habido una evolución, ¿no? Grandísima. Grandísima. ¿Cuál es tu percepción ahora mismo, ¿no? En lo tecnológico, lo humano, o la vuelta atrás, ¿no? Porque al final, fíjate que es importante el punto también que desde el servicio de admisión estáis haciendo en la humanización, ¿no? En al final, sí tecnología, pero también esa parte de cercanía, de trato. Efectivamente. Bueno, yo cuando entré, todavía teníamos el archivo allí en la documentación. El archivo con las historias, ¿no? Con las historias físicas. ¿Sí? Entonces era un trabajo ingrato por nave grande, frío, escaleras, las señoritas que desde aquí las mando un saludo, porque siguen trabajando en el hospital también y recordamos esos viejos tiempos. Entonces, yo lo que echo de menos de aquella parte a esta es el trato familiar que teníamos. Éramos un hospital pequeñito, entonces todo el mundo nos conocíamos y era muy familiar. Indudablemente, ahora la magnitud del hospital, ya con la constante renovación de personal y de infraestructura, pues lógicamente ha habido un cambio. Entonces, ahora pues me quedo con la tecnología, el avance, los nuevos proyectos que en el hospital están constantemente ejecutándose, pero que yo realmente, mi parte más humana o sensible, pues pide aquella época donde todo el mundo nos conocíamos, todo el mundo pues era una gran familia. Ahora ya somos una gran familia, pero por unidades, por servicios. Claro, entonces, es que el volumen de trabajo, hay tantísima gente que pasa por el hospital que, claro, no lo podemos comparar porque sería impensable. O sea, yo imagino que en cuestión de cifras se habrá multiplicado, bueno, pues de manera increíble. Cuando se abrió el hospital había unos 400, 500 trabajadores y ahora pues te van a dar cerca de los 2.000, ¿no? Sí. Entonces sí que realmente, y luego efectivamente, personas que van, que vienen, turnos, bueno, pues sí que hay un cambio importante. Antes de terminar el programa, me gustaría, Diana, hacer un pequeño inciso y que nos explicarais esa nueva oferta que hace, no desde hace mucho tiempo, el hospital, que es el registro de los niños que nacen. Hasta hace poco. Yo quería poco. Preguntar por eso también. Sí, claro. Y además, como Diana está, todavía es mamá joven. ¿Cómo es esto? Antes se tenía un bebé y obligatoriamente había que ir al registro, claro, civil. Al registro civil. Papá, mamá. Yo fui mamá en diciembre de 2015 y todavía en el hospital de Talavera no había esa posibilidad. Ajá. Sí, en otros hospitales de Castilla-La Mancha, por lo que yo leí entonces en los medios de comunicación, pero luego en 2018 pues ya la cosa había cambiado para, en mi caso particular. Sí, Pero yo creo que, bueno, pues hay muchos papás pendientes de este trámite y bueno, pues ese yo creo que de las cosas más bonitas que tiene el hospital, sí. ¿No? Recibir a una nueva vida. Así que yo creo que todos estarán interesados y que esto les causa también cierto revuelo. Bueno, pues nada, el registro del, más que nada, más que el registro, es una solicitud que se hace a vez vía web al registro, para que en el registro puedan inscribir al niño, al recién nacido, y los padres no tengan que ir hasta allí. Y luego después, una vez inscrito, el registro lo que se encarga es de enviar el certificado de inscripción, o bien por correo electrónico o bien por carta, ¿vale? Entonces, es un servicio que se implantó en febrero del 2016. No te tocó por claro, poco por, tiempo. Por ahí. Yo sabía que había empezado en alguno de Castilla-La Mancha, pues por lo que hablamos, por los tiempos, esto va poquito a poco y yo estaba ahí. Sí, no te tocó por tiempo, y entonces desde entonces más o menos hacemos unos 3-4 registros al día, bueno, los fines de semana. No funciona los fines de semana, solamente funciona de 9 a 2 diariamente. Porque hay que comunicarse con el registro. O sea, sí, hay que comunicarse. Es una vía web, lo puedes hacer a través de vía web, pero no personalmente funciona en ese tiempo. Es como si fuésemos una oficina auxiliar del registro, no exactamente, pero vamos a poner más o menos parecido, con lo cual tenemos el mismo horario que puede tener el registro. La ventaja que tienen los padres, pues que directamente cuando la mamá da luz, pues baja la documentación y en el momento pues el niño puede quedar, no queda registrado, queda hecha la solicitud y lo puede recibir en casa. Claro, pero es mucho más cómodo. Mucho más cómodo. Yo recuerdo que cuando di a luz, claro, yo di a luz el 1 de diciembre, tardé unos días en irme a casa y venía ese puente de diciembre. Tienes, si no me equivoco, 8 días para registrar al niño. Estabas un poco angustiado porque llegas a casa con un bebé que no sabes qué hacer, que los tiempos, bueno, tú quieres hacer muchas cosas en tu cabeza y no sabes cuándo vas a poder salir, si te vas a encontrar bien, si el bebé va a poder ser, y esto, bueno, pues nos facilita mucho las cosas a las familias. Y también, oye, es un trámite importante, ¿no?, que el hospital, bueno, pues nos facilita y hay que agradecerlo porque sí, es mucho más cómodo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el registro, la solicitud de registro en el hospital solamente se puede hacer desde que el niño nace hasta las 72 horas. Claro. Pasadas 72 horas ya no se puede hacer vía web. Tiene que ir el papá o la mamá, tienen que ir al registro. Entonces es muy importante que los padres enseguida, que tienen la documentación que les facilita la matrona o facilita el papel amarillo. El papel amarillo. Se nota que lo tienes muy reciente. Claro, con la documentación, que son los DNIs, ¿vale? Bajen al servicio de admisión, que se hace en el mostrador central del servicio de admisión, por la puerta principal, bajen y puedan hacer rápidamente el trámite. Si no, una vez que pasan las 72 horas, pues ya no se puede hacer. Pero tampoco pasa nada, una vez que pasan las 72 horas pueden ir al registro correspondiente. Lo único que nosotros, antes de que vayan al registro correspondiente, tenemos que darle un certificado como que no se ha inscrito en el hospital, desde el hospital. Entonces, pues ya que tienen que bajar, pues es mejor que bajen y se haga la solicitud, que no que se lleven el certificado. Y una cosa también importante es que podemos inscribir desde el hospital, porque se puede inscribir en otras ciudades, se puede hacer la solicitud a otras ciudades. Es decir, yo vivo en Toledo, por cualquier circunstancia, ha dado luz en Talavera, pero quiero que mi hijo conste que está registrado en Toledo. Pues nosotros podemos hacerlo del hospital, mandarlo también a Toledo. O sea, que es a toda España, es un servicio que es vía web a toda España. Y nada, papás que van a hacerlo próximamente, si dan a luz el sábado o el domingo, bueno, pues hay plazo con esas 72 horas para luego bajar el lunes a la oficina y hacerlo. Hay que tener en cuenta también papás que son matrimonio y papás que no lo son, ¿no? Porque en el caso de que son matrimonio solo lo puede hacer el papá, si lo tienen que bajar las dos personas. No, ahora ¿no? se está exigiendo que bajen los dos. ¿Sí? Que bajen los dos porque tienen que firmar los dos la solicitud. Entonces necesitamos que estén los dos. Antes sí que es cierto que cuando eran matrimonio, con que hiciese una declaración el padre o la madre era suficiente, pero ahora exigen la firma de los dos progenitores, entonces tienen que bajar los dos. Bueno, pues ya me voy, Pilar, sabiendo una cosa nueva que yo no sabía. Bueno, pues si tienes otro hijo. No, yo no, pero tengo, bueno, pues una de mis mejores amigas lo va a ser próximamente, así que esta información, pues oye, me conviene, que luego piensan que los papás ya lo sabemos todo y que va, aquí estamos aprendiendo cada día. Bueno, pues ha sido un auténtico placer conocer vuestra unidad y bueno, y ser un poquito más conscientes, ¿no?, que de eso se trataba, que todos nuestros oyentes y nosotros mismos seamos conscientes, pues, de ese engranaje, de lo complicado que es, de que aquí no puede haber fallos, que nuestro paso por el hospital tiene unas garantías, que hay un equipo muy grande de personas que trabaja detrás, bueno, pues para que todo sea perfecto, para que toda la información se recepcione, vaya donde tenga que ir y nuestra asistencia sea, bueno, pues de la mejor calidad posible. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Nos veremos pronto, porque al final siempre lo hablamos, ¿verdad, Pilar? Sí. En temas de salud nunca estamos exentos, no sabemos lo que nos va a tocar, así que nos veremos por el hospital. Muchas gracias. A ustedes les emplazo a que sigan escuchándonos. Escuchamos unos consejos publicitarios y enseguida estamos de vuelta.